Elecciones 2014. Emilia Molina es una ex profesora universitaria que se convertirá en la nueva jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana en el próximo Congreso costarricense. Esta trabajadora social de profesión tiene como una de sus prioridades la defensa y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Escuche la quinta entrega de una serie de perfiles de próximos diputados y diputadas que asumirán la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Le damos el pase a nuestra compañera Natalia Rojas. Con deseos de establecer diálogos y sacar adelante proyectos para mejorar la calidad de vida de la población, Emilia Molina llega a la Asamblea Legislativa como jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, PAC, y en representación de la provincia de Cartago. Esta trabajadora social y exprofesora de la Universidad de Costa Rica tiene 61 años y ocupará un puesto en el Congreso con planes muy definidos y una apertura hacia todos los sectores sociales. Molina es una de las fundadoras del PAC y liderará la agrupación que rompió el bipartidismo en este país. Me interesa de gran manera fortalecer el acceso al empleo y al trabajo de las mujeres. Ese es un compromiso que llevo. De hecho, aspiro a ir a la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa. Y estoy pensando no solo en las mujeres cartagas, estoy pensando en las mujeres de este país y en todas, ¿verdad? De las chiquitas, donde el Partido Acción Ciudadana lleva una propuesta muy concreta de dedicar una parte del 8% del PIB al fortalecimiento de las niñas de 0 a 6 años que no reciben educación de ningún tipo y que nos parece que es fundamental. En el caso de las mujeres en edad laboral, que somos la mayoría, yo creo que el compromiso va en la línea de fortalecer las posibilidades de las mujeres de acceder a puestos de trabajo, de acceder a las pymes, de tener posibilidades de tener capacitación para fortalecer su trabajo, de tener acceso a la banca de desarrollo o al crédito que les permita a ellas trabajar y sobre todo al mercado laboral, que es muy difícil. Para esta docente pensionada, el trabajo a favor de las mujeres girará en torno a 3 puntos. Reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, incursión y espacios reales en la política y participación en la sociedad civil. Emilia Molina fue una de las candidatas a diputaciones impulsadas por el aspirante presidencial Luis Guillermo Solís, quien podría convertirse en el próximo mandatario costarricense. La expresidenta del PAC, Elizabeth Fonseca, resaltó las capacidades de la futura legisladora. Ambas tienen una relación estrecha desde su infancia, pues se criaron en la región de Pérez Celedón, al sur de la capital, San José. Doña Emilia, me parece que puede aportar mucho en esta Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo que ella tiene un don de gentes, también tiene una capacidad muy grande para conducir procesos, y precisamente yo creo que eso es lo que se requerirá en una asamblea legislativa como la que nos espera, donde será necesario dialogar con todos, con todas las fracciones, con todas las personas que la conformen y con una mente abierta, sin dogmatismo, sino pensando en el bien del país. Molina considera que las alianzas en la futura Asamblea Legislativa son importantes, ya que ningún partido tiene mayoría para la aprobación de leyes. Para otras personas líderes del Partido Acción Ciudadana, su personalidad y carácter facilitará estas conversaciones. El excandidato presidencial y también diputado electo, Otón Solís, cree que ella representa una figura de consenso. Emilia fue la primera secretaria general del partido desde el día que lo fundamos. Una persona con su experiencia universitaria y el trabajo social tiene grandes aportes que hacer tanto a la dinámica de la negociación legislativa como al trabajo legislativo mismo. Creo que es ser ella misma, tal y como ya la conozco, negociadora, pausada, tranquila, respetuosa y transparente, porque en los diálogos la transparencia es el primer paso, el que no hayan agendas ocultas, que no se negocien temas paralelos, sino que la negociación sea sobre el tema que está al frente. Y yo creo que ella tiene una gran capacidad para negociar con ese estilo. La legisladora electa considera que el vínculo con los movimientos sociales es esencial. Trabajará con agricultores y agricultoras para promover su crecimiento y bienestar, por ejemplo. Estamos trabajando en un proyecto sobre economía solidaria. Queremos que este tema sea ley, ¿verdad? Y vamos a trabajar en eso. Como llevamos otro importantísimo que tiene que ver con elevar a rango constitucional la soberanía alimentaria y el derecho a la comida y a la producción nacional con dignidad y con buenas condiciones para nuestra población. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros estamos trabajando fuertemente y que yo esperaría que nos inspire a todos. Emilia Molina iniciará funciones en un congreso con varios partidos en disputa por el poder y con un escenario muy distinto al de años atrás, donde el PAC ya se puede calificar como una agrupación histórica en la política costarricense. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.